¿Dónde está? Mi tabaco. ¿Qué tabaquera, tabaquera? Mi tabaco. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Mi tabaco. ¿Qué tabaquera, tabaquera? Mi tabaco. Tabaquera, tabaquera. Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera. Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Mi tabaco. Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. ¡Ay! Mi tabaco. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mi tabaco. Mi tabaquera, tabaquera.